Hola, soy Diana Solana de la Mesa Campesina del Norte Neuquino, Movimiento Nacional Campesino Indígena, y estamos participando en el segundo encuentro de comunicación campesino indígena aquí en Buenos Aires con compañeros y compañeras de todo el país. El primer encuentro se realizó en diciembre y este segundo continúa lo que ayer empezamos a discutir, pero vamos a centrarnos en esta oportunidad para que trabajemos todas las organizaciones que tenemos radios y medios alternativos en la gestión y la participación de un medio comunitario campesino indígena. Ese va a ser el objetivo de este segundo encuentro, las expectativas de los compañeros, como siempre, aparte de encontrarnos y de intercambiar nuestras experiencias en esta coyuntura política en particular. Se trata de volver a reafirmar nuestro apoyo a la ley de medios y a todo el proceso que veníamos haciendo como sector campesino indígena por liberar la comunicación, por que nuestras voces lleguen a través de nuestros propios medios.